y me quieres. Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú. Dime qué sientes, quiero saber si tú me puedes querer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dime, dime que sí. tanto llanto de trompeta. Mi corazón desesperado va llorando, va llorando el Coupé con música fácil de escuchar. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Los negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, me aquieta mi herida. Todo, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. campanas dirán que ella es mía y locas las fontanas se contarán tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar para mí el más puro amor ay, ah, esta es la verdad que yo contesté a quien preguntó tú y tú corazón ciegos están ya no, no, no puede ser que no veas en mí la sinceridad me dije en ti la felicidad. Dime si quitaste el humo de tus dulces ojos. Amor, ay, no, no, no puede ser que no veas en mí la sinceridad. Campos llegó nuevamente, sentí su llamada, oí su cantar, la canción del verano, el hogar me recuerda y el verdor de las hojas, tu dulce mirar. Nació. siempre me darás tan solo tú. Po, po, po, po, po. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Al conocerte me enamoré de ti. labios un beso me dan, nuestras almas unidas están. Miro tus ojos y veo los míos que hablan simbo de nuestro amor. Te dirán que será tan wonderful, wonderful, bam, bam, maravilloso el amor. Qué maravilla es sentir la sencilla y feliz sensación. De querer. Wow, wow, wow. Miro tus ojos y veo los míos que hablan sin voz de nuestro amor.